cambiamos el pasto, podemos poner unas flores acá. Ay, una perrilla para juntarnos con los amigos. Comprar un perrito, cenar toda la noche en el jardín a la luz de las velas. O podríamos arrancarnos a la playa. Ay, me encanta la primavera. Haz algo con esas ganas de vivir. Pide tu crédito social Los Héroes esta primavera y comienza a disfrutar todas esas cosas que siempre quisiste. Infórmate al 600-222-9999, al 600-222-7777 o en loshéroes.cl. Los Héroes, Caja de Compensación. Ganas de vivir.